En este primer radiocapítulo de Señoras de Internet, Lorna, una de nuestras ancestras favoritas, fanática de las historias que involucran ciberfeminismos, compartirá, desde algún lugar remoto en el tiempo y el espacio, un relato situado en un futuro utópico y por tanto emancipatorio. Una historia que nos ayudará a imaginar y también a llevar a la práctica la recuperación de las tecnologías por parte de las ciberfeministas. Para hacer de nuestras cuerpas, del mundo y de la Internet, lugares de goce y de vida buena. Hoy, Lorna nos contará una historia de tensión y misterio en la que un pequeño ejército de aplicaciones de celular se torna en una pesadilla para las usuarias. Ponete cómoda. Viajamos al futuro con Lorna, nuestra señora de Internet. ¡Hola, chicas! Esta historia que les voy a contar ocurrió cuando tenía 30 años. O sea, hace incontables años. Por esa época, trabajaba como comunicadora y tenía la fuerza de 10 huracanes juntos. En mi país, las oportunidades laborales eran cada vez más escasas. Entonces, cuando no llegaba a trabajar desde mi casa, lo resolvía todo con mi celular. ¡Sí! Uno de esos aparatitos supuestamente inteligentes que muchas personas teníamos, tocábamos e interactuábamos obsesivamente. ¡Tronco! ¡Tranquilo! ¡Ishi! ¡No peleen! En esa época, igual, también me gustaba la fiesta, salir con mis amigas y seguía bandas de punk rock feminista. ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo que cuando volví a mi exagerada rutina de trabajadora independiente precarizada, me había acostumbrado a vivir bajo las órdenes de quienes comenzaron siendo unas útiles resolvedoras de problemas, pero luego tomaron un lugar inesperado en mi vida. Hola Lorna, soy tu menstruap. ¿Cómo estás hoy? Cuéntame, ¿qué consistencia tiene tu flujo hoy? ¿Queso cottage? ¿Yogur light? ¿Gelatina sin color? ¿Te ha sonado la nariz? ¿Cuántas veces fuiste al baño? Hola Lorna, soy tu amorosa app. Te cuento que Jorge, soltero, de 35 años, ha subido una nueva foto. No te olvides que Ana, edad no pública y en una relación abierta, quiere conocer amigas para salir esta noche. Alfa, soltero de 28 años y amante de los caballos, está esperando que le responda su mensaje. Lorna, buenas tardes. ¿Cómo está tu nivel de hidratación hoy? Has caminado 25 kilómetros, ingerido 900 calorías y con un sol brillando 35 grados. Es hora de que bebas un vaso de agua. ¡Agua, agua, agua! Así eran mis días. Puro me gusta favoritear y chatear. Sentía que mi vida estaba bajo mi control, aunque solía quedarme dormida con el celular pegado a mi propia baba, o amanecía con el aparato vibrando entre las sábanas. Así pasaban los días, semanas y meses. Lorna respondía diligente, descargaba actualizaciones y nuevas aplicaciones. De esta manera, autorizaba los desproporcionados contratos que dichas mascotas digitales le proponían antes de comenzar a funcionar. Lorna actualizaba obediente su foto de perfil, compartía su temperatura uterina y le avisaba a la aplicación de la hidratación cuánto había sudado esa noche en la fiesta. Sus mascotas digitales le demandaban cada día más atención. El reclamo de alimento era inagotable. Acceso a la agenda de contactos, ubicación, disponibilidad de uso de la galería de fotos, lectura de los mensajes de texto móvil y un sinfín de información. Por esas épocas iba tan reconcentrada en la pantallita del celular que me salvé dos veces de ser atropellada por una camioneta. Gracias a los transeúntes que en el momento en que iba a cruzar consiguieron gritarme y hasta empujarme. Gracias a que esas personas desconocidas me despabilaron. Es que hoy estoy aquí contándoles el cuento. Hasta que un día nublado del año 2047, en un mundo ya sobrecargado de servidores produciendo, almacenando y reconcentrando datos íntimos de personas, se dio el famoso apagón que todos esperaban desde el año 2000. Estos centros de datos, que se alimentan de la información que nosotras le damos cuando cliqueamos aceptar en sus términos y condiciones, están dedicados las 24 horas a entrenar a sus programas con una cantidad de información que pocas veces en la historia otras empresas o organizaciones ostentaron. Esos algoritmos, sedientos de cada vez más datos, fueron superados por nuestra entrega humana y desenfrenada. Y entonces, fueron solo 25 minutos sin luz, sin datos, ni internet ni aplicaciones. Pero esos pocos minutos bastaron para que 8 trenes descarrilaran, 20 aviones desaparecieran de los radares y miles de personas se suicidaran. Millones de otros seres humanos salieron al balcón, a las calles y a los parques a simplemente mirar el cielo y compartir las novedades o tomar un mate con las vecinas. Ese día, recuerdo que me desmayé. Cuando reabrí los ojos, una línea verde como el ojo de una serpiente enojadísima atravesaba la pantalla de mi celular. Antes de beber agua, tanteé el botón para reiniciar mi celu. No me importó nada más. Sí, amiguito, enciéndete, que si tú no estás en mi vida ya nada será igual. Le dije con mi ingenuidad de treintañera, pero nada sucedió. La luz verde siguió encendida hasta la noche y a los pocos días comenzó a titilar hasta apagarse. Recuerdo que los gobiernos autoritarios de esas épocas, que habían dejado el desarrollo de las tecnologías en manos privadas, no sabían qué hacer con el recalentamiento de los servidores globales. Entonces, como suelen hacer los gobiernos desorientados, prohibieron la venta de celulares durante los siguientes 2 años. Esos años pasaron con las personas reclamando desesperadas. ¿Cómo sería volver a mirar a las caras y no a los celulares? ¡Pánico! Éramos miles de millones que habíamos adoptado mascotas virtuales. El recalentamiento global de los centros de datos redundaron en una filtración masiva de las interacciones que dichas empresas registraban. Era común que los medios de comunicación masivos accedieran rápidamente a la vida de las personas y las extorsionaran. Lorna salió 2 veces con Lucho y tuvieron relaciones sexuales en 2 ocasiones. Juan se depiló las piernas antes de salir con Tony. Graciela se olvidó 30 veces de beber su vaso de agua. Melina hizo 25 transacciones bancarias antes de viajar a Perú. También habían grandes mercaderes de datos que comenzaron a lucrar con los detalles más íntimos y delicados, historiales de atención médica, trayectos bancarios y conversaciones en los chats de las redes más conocidas. Las informaciones eran variadas, precisas e involucraban los intereses de todas las ciudadanas comunes, un torrente de datos peligrosísimo e incesante. Recuerdo que los gobiernos, como siempre, no sabían qué hacer con la fuga de datos y las delaciones. Entonces, con su fórmula de siempre, iban y cerraban los medios. Después los abrían, pero prohibían la divulgación de datos provenientes de la minería de datos. Por su parte, la población realizaba ceremonias mágicas de exorcismo de conjunto de datos. Recuerdo que hubo entierros electrónicos de celulares y rituales de resucitación de apps. Nada funcionaba y la gente se enloquecía y pataleaba aún más. Años después del bloqueo, muchas nos dimos cuenta que las mascotas chupadatos habían sido las causantes del recalentamiento de centros de datos globales y que, además, estaban alimentando a las empresas que concentraban su riqueza en datos e informaciones privadas. Después de eso, para muchas personas como yo, aunque no para todas, volver a usar celulares llenos de apps o mascotas virtuales pasó a ser como tomar sol untada en aceite de autos o tener relaciones sexuales con desconocidos sin usar protección. ¡Ni locas! Ahora sí, lo que nunca dejé ni voy a abandonar es el sano hábito del sexting, claro. Mandar mensajes sexys, fotos calentitas y videos en los que resguardo mi identidad, pero pongo en juego la sensualidad de mis carnecitas, sigue siendo mi pasión. Quique, cada vez que te mostrás así, siento que mis dedos y otras partes de mi cuerpo se erizan al rozar el teclado. Te ronronea Lorna. Así cerramos el primer capítulo de Señoras de Internet, en el que nuestra adorada tecnoancestra Lorna compartió sus vivencias en una rutina plagada de mascotas chupadatos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta historia no tiene moraleja, sino más bien significados múltiples. Las Señoras de Internet, desde este espacio radial, libre, alternativo y autogestado, estimulamos el envío de imágenes divertidas, fotos sensuales y videos osados. O sea, que viva el sexting y que sea siempre con las medidas de anonimización necesarias. Queremos, sin embargo, criticar, junto a la historia de la abuela Lorna, las relaciones tecnológico-adictivas a las que nos sometemos con nuestros celulares y a las que nos someten otros dispositivos y plataformas comerciales. Observamos un gran problema en el método de extracción de datos que los enormes conglomerados tecnológicos realizan sin nuestro consentimiento a través de las apps y demás plataformas. Aún con nuestro consentimiento, la utilización posterior de nuestra información hiperpersonal que pudiera perjudicarnos en el futuro es un tema clave para reapropiarnos de la Internet y comenzar a descolonizarla. Nos despedimos hasta un próximo episodio de Señoras de Internet. ¡Que te volara la peluca de fibra óptica! Este podcast fue posible gracias a la increíble fuerza creativa de mujeres chingonas. Con el apoyo de la campaña Dominemos la Tecnología. Visítalas en www.takebythetech.net/es.